brazos, que nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía, mía, aunque tenga mis manos vacías, mía, procurando sentir tu calor. Que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, aunque vueles muy alto, eres mía, mía, aunque él tenga tu compañía, mía, yo soy quien tiene tu corazón. También yo la amo.